Lección número 9. Nuestra esperanza. Para el 27 de noviembre del año 2010. Rispa. La influencia de la fidelidad. Sábado 20 de noviembre. Para memorizar. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Salmos 91:4. La historia de Rispa es la de alguien de afuera que desempeña un papel adentro. Solo dos personajes bíblicos la mencionan explícitamente y están conectados con el primer tiempo del reinado de David, tal vez antes de la aventura con Betsabé, segunda de Samuel capítulo 11. La mayoría de los comentadores bíblicos están de acuerdo en que segunda de Samuel, capítulo 21 al capítulo 24, no siguen en orden, después de segunda de Samuel capítulo 20, sin que proporcionen información adicional que no entra en la línea de la historia de David. Rispa existe en los bordes de la historia de David. Como mujer y concubina de un rey anterior, ella tiene pocas opciones. De hecho, su perspectiva parecía sombría y depresiva. Sus dos hijos habían muerto y la familia de su esposo fallecido estaba casi aniquilada. No obstante, ella actuó con nobleza, sin lamentar su mala suerte. Su presencia en dos momentos cruciales de la historia de David la hace definidora de reyes y constructora de la nación. Todos podemos aprender algo importante de Rispa. La fidelidad no está condicionada por las circunstancias o por la buena o mala fortuna. La fidelidad es un compromiso incondicional para hacer lo que es correcto, sin importar el costo.